El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Hola a todas y a todos, muy buenas de nuevo al Batallón Responde, el título lo dice todo, la sección del Batallón Pluto en la que tratamos de responder lo que reflejáis en vuestros comentarios o en vuestros audios. ¿Que tenéis una duda sobre el último podcast? Pues ya sabéis, escribís un texto en la caja de comentarios de iVoox o si lo preferís nos enviáis un audio, que puede ser una nota de voz, lo que queráis, pero eso sí, que me ceda los 3 minutos a nuestro correo info@elbatallonpluto.com. Una vez dicho esto, paso a presentar a los valientes que aún quedan por aquí para tratar de dar un soplo de aire fresco en estos tiempos tan calurosos. Empezamos por nuestro querido Atreides. Muy buenas, Juanjo. Pues nada, por aquí andamos. Preparados para responder a los comentarios, que además creo que tenemos unos cuantos, son variados, y algunos que incluso me atañen directamente por lo que veo. Sí, sí, yo voy a empezar diciendo una cosa, y es que este es el responde más de uno de los componentes del batallón que ha habido. Porque te atañen muchas cosas a ti, directamente o indirectamente. Al final, Atreides, este es tu responde. Responde a Atreides, lo podríamos decir. pues mira, pero por lo menos nadie ha criticado nada, parece. Así que no me puedo quejar. Al contrario, son dudas, comentarios y lo agradezco mucho. Bueno, pero ahora lo veremos. Tú, Atreides, eres una persona de consenso en este batallón. Aquí todo el mundo contigo. Si hubiera que elegir un presidente de la República batallonero, seguramente ese sería tú. Quita, déjate, presidente, que lo de la política da mucho miedito. Venga, vamos a seguir con la siguiente, que es nuestra queridísima Sofía. Muy buena, Sofía. Muy buena, Juanjo y Atreides, aquí encantada de volver una semanita más para ver los comentarios de todos los oyentes y veo que muy variados, como dice Atreides, así que va a haber hoy mucho que hablar. Tenemos un poquito de todo, tenemos para todos. Algo para ti también creo que habrá. ¿Algún comentario? ¿Algún incluso audio? Algunos seguro que hay. Exacto. Bueno, pues nada, vamos a ir ya para el tema. Yo soy Juanjo, presento esto y ya, pues como he dicho, sin más dilación, pasamos a los comentarios. Y vamos a empezar con Fer, que en este caso es Level 40 Fer. Y también digo una cosa, son 3 comentarios o 4 y los he unificado todos seguidos. Al final se quedó un tocho más o menos largo. Pero bueno, no os preocupéis que intentaré hacerlo lo mejor posible. Y de aquí. Así que lo nuevo de Rocksteady estará basado en el Escuadrón Suicida. No es un tema que me apasione, pero si el juego me convence, bueno, ya veremos cómo sale. Aunque con la pasión con la que he hablado a Atreides de él, casi que me lo apunto en la lista de los más hard. Y otro comentario de otra apasionada, en este caso Marta García Villar. Se la echa de menos, que publicó un tuit hace poco hablando de un juego llamado Chris Tales, mejor dicho, cristales, donde podemos jugar y ver en pantalla con 3 instantes de tiempo a la vez. Y esto va a funcionar hasta en una Switch. Así que, salvando la distancia, el poderío que aparentemente va a demostrar el juego de Medium gracias al SSD ya no me parece tan ambicioso. Y hablemos de conferencias. Lo comenté por Discord y algo hemos hablado por allí, pero tengo que preguntaros por aquí también. ¿Habéis visto la conferencia, y pone comillas, de Devolver Digital? Porque sin apenas mostrar juegos, Shadow Warrior 3, Fall Guys, Colilla y poco más, ha seguido en la línea mostrada en los pasados E3, y es digna de ver. Y para terminar, el State of Play, muy entretenido, sobre todo verlo en directo con vosotros y con el resto de soldados. Y me pareció una clara reacción a las críticas del público que pedían más gameplays a Sony y a Microsoft. ¿Qué tantas cinemáticas sin mostrar juegos ya empezaban a cansar? En este caso, nos hemos hasta saturado de ver los títulos en acción. Esperemos que sigan así, porque ya se están escuchando noticias de los próximos eventos y avisando de los que vayáis a cubrir, que allí estaré. Bueno, comentario súper completo de Fer, ¿eh? Muchísimo. A ver por dónde empezamos. A ver, Rocksteady, lo del tema de que el siguiente juego va a ser sobre Suicide Squad. Tampoco yo soy muy fan de Suicide Squad, de hecho no vi la película en su día. pero sobre todo está guay de que cojan así como terreno, porque lo mismo también nos sorprenden en un futuro con un Batman, que yo creo que es lo que todo el mundo queremos en realidad, y por sobre todo por el buen resultado que tuvieron los anteriores juegos. En cuanto al juego de Marta García que ha recomendado, me lo apuntaré, porque la verdad es que las recomendaciones de Marta son bastante top. Y luego respecto al State of Play y que hayan puesto más cinemáticas y más gameplays, a mí me gustó bastante el State of Play, así que habrá que ir viendo también qué otros eventos nos esperan, sobre todo de cara a Microsoft. No sé si se aventurarán con algo más después de esto del retraso del Halo Infinite, pero bueno, habrá que ir viendo a lo largo de estos meses. Sí, la verdad es que yo creo que lo más reseñable que hay por el momento, hasta que digan algo más, va a ser la Gamescom, ¿no? Que es para finales de este mes. A ver qué nos encontramos, sí, por ahí. Día 27. Día 27, justo. Porque antes también parecía que Microsoft tenía intención de hacer otro evento, pero ya ha dicho que no, que van a coger y a variar y a hacer distintas formas de contar las noticias que tienen. Esto dijeron justo el día antes de decir que retrasaban el Halo Infinite. Así que bueno, el caso es que con Microsoft parece que contaremos, dice que a lo mejor lo ponen en el blog o suben vídeos o cosas así, así que iremos teniendo cositas, no muy retransmitible como pide Fer, pero la Gamescom ya podemos decir que estaremos ahí, que estaremos transmitiendo, faltaría más. En cuanto a lo del juego, hombre, yo ya dije y me tiré un buen rato hablando sobre él, así que no quiero añadir mucho, solo que realmente es verdad, me apetece mucho. Porque aunque no sea muy santo de la devoción de casi nadie el Escuadrón Suicida, sí que da muchas posibilidades y sobre todo cuando es el título completo, Escuadrón Suicida mata a la Liga de la Justicia. Es decir, puede dar mucho juego. Y por cierto, Sofía, con un poquito de suerte, el de Batman lo está haciendo la gente de Montreal, de Warner Montreal, que parece que se intercambiaron los proyectos con la gente de Rocksteady. Así que puede que no tarde tampoco tanto en salir el de Batman. Y el Crystales, bueno, el Crystales tenía una pinta estupenda ya hace unos años, que fue cuando lo vi, no lo he seguido, pero sí que tenía un aspecto muy espectacular. Pues quiero decir, no es que tenga una gran potencia, sino lo que tiene es un diseño muy bonito. Entonces, bueno, no necesita una gran máquina, pero todo lo que no tiene de virguerías técnicas lo tiene en diseño. Entonces, bueno, no es como que sea comparable con The Medium, como dice con mucho sentido del humor Fer, pero sí que tiene un apartado artístico precioso. Entonces, bueno, pues lo compensa el uno con el otro. El otro lo que tiene es que es espectacular y técnicamente es una virguería. Veremos luego cómo queda, porque ya le han quitado lo del ray tracing, parece. Así que al final voy a ver qué sale. Bueno, yo ya solo completo diciendo lo que comentaba de la conferencia de Devolver Digital, que sí, yo sí la he visto y es en su línea. Son irreverentes, meten el dedo a la llaga, se meten mucho con los problemas de la industria. A mí de estas cosas, que me hacen mucha gracia, me parecen muy bien, al final lo que saco en conclusión es que ellos se meten con el sistema, pero ellos son parte del sistema, que parece como si ellos no lo fueran, pero sí lo son, ¿eh? Que Devolver Digital es una compañía igual que las demás y se dedica a señalar a los demás, pero también tiene que empezar a señalarse un poco a sí misma, porque ella es parte de la suerte. Bueno, vamos a ir con el siguiente comentario, que es de Chuchi DL, y nos dice: genial programa, un placer escuchar a Atreides hablar de cómics. Se nota que controla. No sabemos lo que pilota Atreides. Ojalá que os animéis con el especial de Superhéroes. En cuanto a Resident Evil 0, animo a Aitor a que le dé una oportunidad, ya que para mí es uno de los que más expande el lore de Resident Evil, lo que le hace un título bastante interesante. Bueno, Atreides, ¿tú qué dices? Ya empezamos con el show de Atreides. Sí, es una buena idea lo de hacer el especial de superhéroes, pero enfocado a juegos que de superhéroes, yo creo. Que sería, es lo que podemos pensar. Habrá que darle una vuelta, a ver cuando hay tiempo y eso, pero sí que se puede hacer. Al fin y al cabo, llevamos desde el principio de los videojuegos que han ido saliendo juegos de superhéroes. O sea, que da para una trilogía si hace falta. Habría que resumir bastante. O sea, que sí, se puede hacer perfectamente. Que la gente aprieta al jefe, que lo aprieta a Sergio, que al final es el que puede más o menos guiar el asunto y canalizarlo. Y si hay muchas voces que lo piden y liáis a Atreides, al final sale una cosa bonita. ¿Sí? Seguro que sí. Exacto. Vamos al siguiente, que es de, y perdón por la lectura, no sé cómo se lee esto bien, Kijua Zoldik, y no sé si es Kijua o Kilua, ya que nos lo aclare si le apetece, y nos dice: buenas batallón, hace 2 meses o 3 que os escucho desde Suecia, ojo, y me alegran el día en el trabajo. Quería comentar un poco sobre la conferencia, otra vez han puesto con comillas con conferencia, no sé lo que pasa, de Xbox. Amo a Xbox, los amo porque no me dan una razón para pillar una Xbox. Ni una exclusiva, ni nada. Y ahora Game Pass. Debo decir que tengo un PC con una buena gráfica, pero aún así no hay ni un juego que me llame de Microsoft. Esa demo de Halo, que sacaron de Halo, es que... me hace gracia. El Crysis 3 en PC se ve muchísimo mejor, tío. Y eso que es de 2003. No puedo creer que siendo la franquicia principal de Xbox no le metan todos sus recursos. O si se los meten, no se note. Pero bueno, los Remedial Game Pass, que si algún día sacan algo que me llame la atención, lo pillo ahí. ¿Os imagináis que Xbox tenga exclusivos a la altura de Sony? Como un God of War, un The Last of Us... Es que no tiene ni uno. Si lo tuviera y no tuviera Game Pass en mi bolsillo, lloraría. Bueno, para acabar, os mando un saludo a todos los de Batallón. Muy buen trabajo con estos express y muy buen fichaje. El de Sofía. Ojo, pone Sofía con PH. Eso también sí, lo quiero. Sí, hola mucho. Y aquí puedes una postdata que me encanta. Ay, qué pena, el director. Por cierto, te mando un saludo, Elmer Galarga, Tony. Lo siento, tenía que hacerlo por lo menos una vez con ese nombre. O Benito Camelo. Un saludo y a seguir así. Oh, qué máquina. Bueno, yo tengo que comentar que me ha encantado leerlo con los emoticonos porque se transmiten las emociones que has sentido con el tema de Xbox. A ver, yo creo que es algo general, ¿no? El tema de lo de Halo Infinite, de hecho, a raíz del retraso, pues un poco todo el mundo estamos pensando, bueno, quizás le venga bien, ¿no? De cara a que se vea un poco mejor. Yo te lo juro que cuando estaba viendo la conferencia pensaba que es que se veía así de mal por el tema del streaming y luego cuando vi en diferido ya me quedé un poco más en frío como diciendo, hostia, ¿qué coño está pasando aquí? Pero bueno, el tema del Game Pass sí que le recomiendo, por ejemplo, la semana que viene, va a salir ya el Flight Simulator 2020, que uh-huh. Es un juego así de aviones bastante chulo y está en Game Pass de día 1, o sea, puedes coger las versiones estas de 70 pavos por si te quieres gastar todo ese dinero y tal, pero también lo tienes en versión de gastarte un mes de Game Pass y darle una prueba, o sea que realmente sí que tienen buenos exclusivos de Xbox, lo que pasa es que la nueva generación hay que ver primero cómo se va formando los ladrillitos, por así decirlo, y cómo se forma la torre, pero yo creo que no hay que darlo tampoco todo por vencido, vaya. Sí, yo tengo una teoría respecto al tema, y perdona, Trides, lo digo de una manera sucinta y ya está. Ojalá y tuviéramos una compañía que tuviera el entorno, como si dijéramos, de Microsoft, todo ese entorno creado alrededor del jugador que te complementa muy bien, y después los exclusivos de Sony. Pero por lo que yo veo, es que hay un dinero para poder gastarse. Yo creo que que no puedes gastarte más de lo que tienes. Y entonces te lo puedes gastar o en crear entorno o en hacer grandes exclusivos. Y Sony se ha decantado por los exclusivos y todos sabemos que la plataforma de Sony pues tiene carencias importantes respecto a lo que te ofrecen tus rivales. Y sin embargo, Microsoft es todo lo contrario. Tiene los exclusivos algo más flojos y tiene una plataforma muy potente. Al final, yo creo que es que una cosa, para ir con la otra, requiere un presupuesto que ahora mismo está fuera de las posibilidades de las compañías que están ejecutando juegos por la hegemonía del mundo de consolas. Pero no sabemos si en un futuro podremos llegar a que una tenga algo así. Yo creo que la cosa debería ser eso. Todavía queda, en mi opinión. Y yo creo que sí que es posible. Hay que pensar que sí que hacen triple SAS muy potentes que a lo mejor no han tenido el reconocimiento que tienen otros, pero por ejemplo el Gears 5 es un juego muy potente, los Forza son juegos sumamente potentes. Yo creo que gran parte de los palos que están cayendo es por la decepción que ha llevado lo de Halo, pero también será un juego muy potente, ¿no? Claro, lo que pasa es que los exclusivos de Sony, que son una maravilla, es que The Last of Us 2, es que Ghost of Tsushima, es que son tan grandes que claro, no es que no te guste lo de Microsoft, es que te gustan mucho más los de Sony. Tienen un problema. Es decir, los dos tienen un problema muy serio y es que una vez te los has terminado, se acabaron. Y lo que busca Microsoft es que tú puedas coger y empezar a jugar hoy y sigas jugando al mismo juego si te ha gustado y te ha enganchado, juegues con tus colegas y te tires meses. Porque lo que están buscando es una recurrencia. El que tú estés enganchado a la plataforma porque tengas un montón de cosas con las que jugar, tirarte mucho tiempo jugando y que el juego te dé mucho. Entonces, no sé si es por calidad, sino que están enfocados de una manera distinta, sobre todo. Pero es cierto que en esta generación no hay color entre los exclusivos de uno y del otro. Pero yo sí espero que pueda haber más, aunque no creo que sean directamente por exclusivos, sino más bien por juegos agregados a Game Pass. Es decir, sí, gente que haga juegos para jugador solitario, que tengan una gran historia y que sean más grandes que la vida, que luego se incorporen al Game Pass. Pero no hechos en el Game Pass. Sí, sí, te comprendo. Que sea la third party, un poco las encargadas de esas. Sí, exacto. Pues vamos a ir al siguiente comentario, que es de Luti Piero, y nos dice: gran programa como siempre, pero hay una cosa que no me ha gustado. Ojo, que nos va a dar Luti Piero un palito. Por cierto, Luti Piero, gran mago, mejor persona. Y no lo digo en sentido figurado. Superman es el superhéroe más grande de la historia. Han habido épocas en las cuales sí que era el personaje todopoderoso que habláis. Pero lo que hace grande a Superman no son los poderes, sino la educación que recibió de sus padres adoptivos. Incluso sin poderes, Superman actúa como Superman. Aparte, que tiene un elenco a su alrededor que hace que las colecciones de cómics de Superman sean más una buena trama de personajes que cómic de acción. A Superman no me lo toquéis. ¡Ojo! Y otra vez, tema Atreides. A ver, no sé cómo decir esto. Tiene una parte de razón, pero no nos despistemos. Superman es el primer superhéroe, con lo cual es un cómic de superhéroes. Y al final tiene historias de superhéroes y tienen supervillanos. Y la destrucción del mundo, o del planeta, o de la galaxia, o de todo el tiempo. Entonces, hay parte que sí que tiene, que es verdad, tiene un elenco de personajes bueno y tiene la interacción y tiene toda la parte de Clark Kent. Eso es indiscutible. Y lo valioso de Superman precisamente es tener el poder de un dios y, sin embargo, actuar como un ser humano bueno, como una buena persona, que es la esencia, el coger y que es buena gente, es cierto. Pero sí, pero lo que yo me refería es a que es complicado hacer buenas historias porque se acaban muy rápido los temas como tengas que enfrentarlo contra alguien. Y luego, de temas internos, pues tampoco te creas tú que hay tanta forma de poder dar variedad al asunto, porque no se puede estar casando y divorciando, no se puede estar teniendo multitud de niños y cosas de estas. Entonces, bueno, al final está un poco limitado, necesitas muy buenos guionistas. Y no los ha tenido durante toda la historia. Ha habido momentos en que tiene grandes historias, pero momentos en que el ser tan bueno, el ser tan grande, el ser tan perfecto ha ido en contra propia de las historias. Pero estoy con él, es el personaje más importante de la historia, sin duda ninguna, de los superhéroes. Pero no es tan fácil manejar un Ferrari, así que tampoco es tan fácil manejar a Superman para contar buenas historias. Vamos al siguiente comentario y seguimos con Atreides. Es del Jeff JP. En este caso nos dice: hola chicos, soy Jeff de Astora en la Inditeca Podcast. Hacía mucho que no escribía por aquí, y es que cómo cambia la vida cuando escuchas podcast contra cuando grabas podcast. Igualmente los sigo y los tengo pendientes en mi cabeza. Soy un soldado a tope. Por lo demás, este comentario lo quería dejar para agradecer públicamente a Atreides por la ayuda que me dio con información de aventuras gráficas basadas en libros para mi investigación de postgrado. Ya le dije gracias a él en privado, pero quería hacerlo por acá para que fuera en público y la gente supiera de la amabilidad de Atreides. Pues nada, un saludo y nos estamos escuchando en el próximo programa. También hace otro comentario a respondiéndose a sí mismo en el que dice: ah, y otra cosa, una pequeña corrección a Juanjo, el Neon Abyss no fue desarrollado por Team 17, ellos solo se encargaron de la distribución. El estudio creador se llama Divo Games. Team 17 actualmente se dedica mucho más a la publicación de juegos de estudios indie, como por ejemplo Blasphemous, que fue publicado por Team, pero desarrollado por Game Kitchen. Y así varios más. Es lo mismo que hace hoy día Humble, Devolver o Shacklefish. Pues sí, en esto tienes razón. Voy a primero a hacer yo mi mea culpa, y es que yo lo tenía apuntado, lo de Weibo Games, pero a la hora de hacer mi guioncillo para hablar de la que estamos jugando se me traspapeló el dato, se me coló, así que nada, mea culpa, lo siento, y intentaré no fallar en esos pequeños datos la próxima. Y yo quiero agradecer a Jeff de Astora el comentario, pero no tenía que decir nada, hombre. Si al fin y al cabo los de la Inditeca Podcast son una pasada, se dedican precisamente a eso, a tratar lo que menos se conoce y lo que más despistado está uno sobre qué jugar y qué no jugar, que son los indies, y da gusto. Si puedo echar una mano, pues ya ves, no me costó nada. Fue un momentito contarle qué aventuras gráficas estaban relacionadas con libros, y como conocía unas cuantas, pues nada, se lo fui contando. Así que no fue claro. Pero bueno, me alegro que le haya sido útil. Yo quiero aportar lo de Atreides presidente, ¿eh? Ya con este tipo de cosas. Claro, es lo que digo. Atreides tiene que ser presidente, ¿no? Y por otro lado, el tema de lo que ha comentado de que cómo cambia la vida cuando escuchas un podcast versus cuando lo grabas, la verdad que en mi caso yo nunca me he atrevido a grabar podcast precisamente porque sé que llevan un curro muy, muy importante detrás. Y mola mucho también escucharlos y sobre todo participar en ellos. Pero es verdad que el tema de la grabación, edición, publicación, etc. es un trabajazo y, joder, es el formato que siempre me ha dado más miedo intentar explorarlo por eso precisamente. Sí, yo he estado de los dos lados, en la parte de más activo y la de menos activo. Y digo que como seas el que lo lleva, lo llevas chungo porque sí. Es mucho trabajo. Completamente, porque mira, lo de coger y participar en el podcast es muy divertido. Hablas de lo que te gusta, hablas con gente que te cae muy bien, te lo pasas un rato divertido, terminas y sigues con tu vida. Cuando eres quien lo está llevando, no sigues con tu vida, sigues con el podcast. Es que tienes sí. aquel. Está siempre ahí, está siempre en la cabeza dando vueltas, no se va nunca. Pero bueno, bendito problema que hace algo que te gusta y hacerlo bien con amigos y disfrutar. Bueno, vamos a ir al siguiente, que es de FP Josh, y nos dice: buen día, amigos, muchas gracias por tan buen repaso del State of Play, contenido de calidad. Me encanta que no necesitamos casi nada para que Atreides nos dé mucho de cómics, que es parte de nuestra gran cultura pop y que es una buena huella de este batallón. Yo quiero un especial, hablando de superhéroes, sobre todo para saber cuál es el favorito de nuestros generales y qué compañía os gusta más. Es genial que Aitor se haya metido con Resident Evil, del que yo soy sumamente fan, y creo que haber empezado con el Code Verónica es de mucho valor. Pero tiene razón, es durillo para iniciar. Soldado Gitán, pues. Bueno, a ver, poco más que decir. Ya había dado una vuelta a ver qué se podía hacer, y creo que somos un podcast de videojuegos, lo suyo es hablar de videojuegos, pero claro, los videojuegos van mucho más allá de un género u otro, ya abarcan todo. Y lo mismo que se puede hacer de terror, pues se puede hacer perfectamente de superhéroes, lo que comentaba antes. Así que nada, si al jefe le parece y le apetece, pues ya organizaremos algo. Aquí yo veo filón para un spin-off de videojuegos mezclado con superhéroes, aquí un rollito, Atreides, piénsatelo. una sección, siempre se puede hacer. Hay muchas formas de verlo, ya veremos, porque hay muchas formas, pero hay secciones por gente muy buena y creo que deben seguir haciendo las suyas. Esto es más una cosa pequeñita que se puede hacer en algún momento. Bueno, hay que estudiarlo, la verdad. Muy bien. Venga, vamos ahora con Yandra, que nos dice: otro martes de buen podcast. Pues me ha salido una duda con una chorrada. Atreides, ¿por qué no te gustan los juegos pixel art? Es algo que suele mencionar, pero no sé el motivo, o no me acuerdo de si lo ha dicho en algún programa. Y quiero recordar que le gusta Katana Zero. Sea cual sea la respuesta, ojo aquí, sigue siendo mi preferido. Yandra, que es muy majo. Pero, a ver, no... A ver cómo explico. El problema está en que cuando yo jugaba, y a ti te ha pasado lo mismo, estoy seguro, Juanjo, cuando jugábamos, cuando estaban las consolas y eran los juegos pixel art, el tope de gama era lo mejor, lo más espectacular, pues hemos jugado miles de juegos. Y ahora, cuando pasan 20 años de eso y me encuentro con que vuelven a poner esos mismos gráficos, que para mí están pasadísimos, y no añaden nada, no mejoran nada, no evolucionan en nada, pues me toca un poco la moral. También me toca un poco la moral cuando queda claro que lo que están haciendo es ahorrar en el apartado gráfico porque está de moda y así pues se pueden dedicar a lo demás. Que sí, que vale, que muy bien, que luego puede que el juego sea bueno y de hecho, como muy bien apuntado, Katana Zero me parece fantástico. Pero no por el apartado gráfico, sino en muchos momentos a pesar del apartado gráfico. Porque el juego es muy divertido, porque tiene una banda sonora de la hostia, perdón, eso no debería haber dicho, de muy buena banda sonora, pero gráficamente pues no aporta nada. Mira, por ejemplo, uno que me parece que sí que aporta muchísimo es el Octopath Traveler, que creo que hace una mezcla de gráficamente de pixel art y de las últimas tecnologías que le da un giro, un cambio completamente distinto a lo que se ha visto antes con este tipo de pixel art. Pues eso sí me gusta. O sea, no es que no me guste el pixel art de por sí, sino que me parece que está muy superado desde hace muchos años y que lo que está haciendo ahora es ponerlo de moda porque se ahorran dinero en la mayoría de los casos. Mientras que hay casos que no, que cogen y evolucionan a partir de lo que se hizo hace 20 años para coger y llevarlo más adelante. Más o menos es por eso, que creo que deberíamos buscar mejores soluciones y no coger y volver a las antiguas. Sí, yo voy un poco por ahí. Lo que no nos gusta a los que hemos vivido la época, la maravillosa época de los 16 bits, que fue el tope, ¿no? Como si dijéramos de los gráficos pixel, porque era lo que había. Y el 3D fue el siguiente, cuando eran los 32 bits. Lo que no nos gusta era Desidia. Ver cómo se utiliza como un recurso para ahorrar costes. Pero cuando está bien justificado el pixel art, perfecto. El juego es maravilla y si se ejecuta bien, genial. Mira Blasphemous, por ejemplo, es otro que sí. Se ve de escándalo. Y está hecho en pixel art, pero vamos. ¿Tú qué opinas, Sofía? ¿A ti qué te parece lo del pixel art? A mí lo del pixel art, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Atreides. También lo he visto como una forma de ahorrar recursos, digamos. Y también a mí me tanta sobreexposición, digamos, también te cansa visualmente. Entonces, los únicos dos juegos que me han ayudado un poco a quitarme esa idea de la cabeza ha sido A Short Hike, que es como un juego así pequeñito de un pajarillo, que es un poco así Walking Simulator también, de exploración y poquito más, es un juego corto de una hora y media así. Y luego Celeste, que aunque no lo he podido terminar, es verdad que le vi que no solamente era pixel art, sino que tenía así como pequeñas escenas así de dos personajes, con bocadillos, con exploración, con hablar y tal y cual. Y creo que son juegos así recientes que, como tú dices, han sacado un poquito más de ese pixel art así, digamos, que lo vemos muy a menudo en Steam, de los típicos juegos que salen como a tropel, y además son 200 que son iguales entre ellos. Así es que bueno. Es eso, que al final, estoy de acuerdo, es que al final te encuentras con cientos y cientos de juegos que parecen clónicos. Cuando coges y has vivido, por ejemplo, en nuestro caso, los juegos de 16 bits, y ves que juegos de hace 20 años, por ejemplo, se me ocurre el Flashback, tiene unos gráficos espectaculares para la época, que siguen igual de bonitos ahora, pero es que superan a muchos de los juegos que sacan ahora, y dices, es que no se lo han trabajado. Claro, y quería recomendar también un juego español que he jugado hace poco que se llama Cursed Gem, que está hecho por una sola persona que se llama IconCWD, creo, en Twitter. Y este chico lo ha hecho todo, ya te digo, solamente él, el juego entero. Y también es muy de estilo pixel art, pero me gusta porque mezcla Super Meat Boy un poco, también cosas de Dark Souls, que eso sé que le va a gustar a Juanjo, hay como detallitos pequeños sobre Dark Souls. Y también lo mejor de, no sé si Hollow Knight o alguno de estos que también... con el tema de Metroidvania y eso, o sea que darle un ojo porque está baratito y a mí me ha gustado, vaya. ¿Y cómo dices que se llama? Cursed Gem, es como Cursed, Cursed y luego Gem como gema. Cursed Gem, y lo he visto y está muy bien. La gema es difícil, maldita. ¿Eh? Exacto, la gema maldita, es un diamante que tienes que buscar para tu novia, que es el que está maldito. Ahora he dicho el vaya. Bueno, pues yo solo decir que, por favor, Sofía, acaba de hacer esto. Los juegos ya. Lo merecen. Vas a lo flipar. Tengo que hacer, voy a flipar a mí bastante. Me dio los feeds, me lo tocó de una manera que me dejó, vamos, el juego me lo has recordado y me ha dado por el cuello, se me han puesto los vellos de punta. Genial. Sí, bueno. Bueno, vamos al siguiente, que es de Juan Connor, y nos dice: un placer escuchar las impresiones de Aitor con Resident Evil. Yo lo jugué hace 2 o 3 años y lo pasé peor que él. Más que miedo era el agobio por la munición y demás. Y debo reconocer que más que de un escalofrío en la nuca me llevé cuando tenía que pasar al lado de zombies corriendo porque no me quedaban balas. La mecánica de quemarlos para que no se levanten no te la explica nadie, y yo la averigüé bien entrada a la partida, las pasé canutas. Siempre recordaré la sensación de alivio al entrar en las salas de guardado de partida. Bueno, no somos aquí de los tres que estamos, no somos muy jugadores de Resident Evil, quiero recordar, ¿no? Yo he jugado solamente al 7 y el 2, lo jugué hace poco, pero la verdad, todo se ha dicho, tuve que devolver el juego porque no me pude pasar el final. Y me quedé pillada ahí con el Mr. X y tal, y bueno, pero es verdad que recuerdo, como él dice, el tema de cuando aparece la máquina de escribir, ¿no? Que vas a la máquina de escribir, yo voy guardando muchísimas veces, a veces como 40 y tantas veces y tal, y me pude pasar una parte del juego de Resident Evil 2 Remake. Me gustó en el tema de gráfico, en el tema de historia y tal, pero me pareció un poco bestia al final cómo te dejas sin casi recursos y te dice, venga, ahora tira con este a ver qué haces. Entonces yo, como no pude, dije, mira, lo siento mucho, pero tengo que volver al juego, o sea, no me ha quedado otra, no he podido terminarlo y no me ha dado ninguna posibilidad. Quizás ha sido problema mío de no haber looteado mucho, farmeado y tal, que voy muy deprisa, la verdad. Pues, si llegas a jugar los originales, que creo recordar que no podía grabar cuando querías, sino que las cintas eran limitadas. Eso era ya la locura de dificultad. Muy la locura, sí. Sí, en el remake sé que mantienen, en el remake del 1, sé que, y en el de Resident Evil 0 sé que mantienen las cintas para poder encontrarlas, grabar y eso, pero creo recordar que puedes habilitar la grabación normal y poder grabar partidas si quieres. También puedes cambiar lo que es la forma de moverte, el modo tanque que tenía en su momento, que era lo que te faltaba contra los zombies, el coger y no poder moverte de forma medio ágil. Pues esto se cambia, hombre, te ayuda un poquito dentro de lo que cabe, pero yo tampoco soy muy fan. Nunca me han enganchado mucho porque los juegos de zombies, la verdad es que ya siempre he dicho muchas veces que los zombies no, y yo no nos llevamos. Entonces eso, pero me gustó mucho el remake del 1 porque habían mejorado las texturas y el diseño era muy chulo, y el Resident Evil 0 también. Yo creo que es una buena recomendación. Si te gustan los zombies y te lo puedes pasar muy bien con ese. Y sobre todo está muy bonito. Yo es una de las dos grandes sagas que tengo en mi debe, porque no he profundizado ni en Resident Evil ni en Dead Space. Y necesito jugar a eso porque está muy mal no haber profundizado en dos sagas de tal calibre. Y es algo que tengo que hacer. Así que me lo pongo como deberes aquí, que lo sepa todo el mundo, que tengo que jugar más Resident Evil y tengo que jugar Dead Space, por favor. Bueno, vamos aquí al siguiente comentario, que es de Ibazinger. Y aquí yo voy a intentar leerlo lo mejor posible, pero hay muchos tecnicismos y es posible que falle, ¿vale? Y nos dice: hola amigos, gracias por el programa y vuestro tiempo. Respecto al tema de las televisiones, os doy mi opinión. Soy ya un maduro, dice madurito, jugador y aficionado a la tecnología. Tuve varios monitores y televisores 1080 y 4K. Samsung sobre todo. El monitor que tengo ahora es un BenQ 3270 a 4K 60 Hz. La tele era Pro y una Samsung en el salón, de la serie 9 de 2015. Es impresionante cómo se ve hoy todavía. Pero hace poco compré otra, ya que poco a poco perdí el poder de estar en el salón y me mudé con mis trastos a una habitación. Es decir, que te echaron de tu salón, tío. Compré un Samsung R80 2019, el cual tuve una semana y acabé cambiando por un LG C9 2019. Del panel UVA de Samsung a este OLED hay un mundo. Señores, hago un inciso. No he entendido nada de lo que he leído, ¿vale? Los televisores Samsung son de 8, pero LG ahora está por encima. Negro puro, Dolby Vision, Dolby Atmos, un 10. Samsung tiene que mover fichas. Los modelos 2019 y 20 perdieron el código DTS y ya no tengo nueva tecnología. Os recomiendo esta página, rtings.com. Y aquí me quedo y no voy a hablar más. No he entendido nada de lo que he leído, lo siento, chicos. Yo se lo dejo a Trades, porque yo también de teles no ando muy, muy fina. A ver, que no ha dicho ninguna cosa rara, simplemente ha dicho qué modelos tenía y que se pasó a la Samsung R80 de 2019 y que esa televisión, si mal no recuerdo, es una QLED y de QLED se ha pasado a las OLED de LG. Y OLED es el tope que hay actualmente, es la que mejor, lo que mejor se ve, pero para jugadores... Lo que dices es que ya es, si no juega demasiado no va a tener problema, pero ya dije, yo desde la OLED no quise porque vi ejemplos de cómo en un año se habían quemado, habían quedado rastros en la pantalla de imágenes que habían estado demasiado tiempo y claro, te da mucha rabia porque una OLED no es nada barata. Entonces que cojas y al año te encuentres con que la televisión se te ha fastidiado, encima algo que no sé si te lo admite o no te lo admite para que te la arreglen. Y de todas formas, ya una tele en un año arreglar ya dan pocas ganas. Y lo otro que comenta, y es verdad, es que los modelos de Samsung perdieron el códec DTS, pero es que los modelos de LG también. Y es una pena porque DTS estaba en todo, la mayoría de los Blu-rays llevan DTS y de repente tú pones un Blu-ray, lo conectado a la tele y como pongas el sonido por la tele, de repente dice que el audio no es compatible. Y dices, ya les vale. Porque eso no es un problema tecnológico, es un problema de acuerdo comercial. Con lo cual, a toda la gente que antes tenía DTS, yo no sé qué ha pasado, que ni Samsung ni LG, que son las dos principales marcas actualmente de televisores, reproducen desde 2019 DTS. En fin, vaya. Es una puñetera gracia. Me recuerda a los lectores de DVD antiguos, cuando ya se usaban esas cosas, y cuando te comprabas uno de marca que no conocía a nadie, leía cualquier DVD que le metías, pero como te comparas un Samsung, un tal, sí. Dependía del DVD, decía, no, es que este no te lo lee porque el codec tal, al final es mejor comprarte uno barato que uno caro. Sí, es sí. Verdad. Un es multi, verdad. ¿No? Multimarca, digamos. Yo también lo tuve así. Sí, sí. Sí, sí. A mí me pasó lo mismo. Compré un Onisu y, oye, lo que le metieras te lo reproducía todo. No había ningún problema. Que fuera grabado, que fuera original, que fuera lo que quisieras. Que ahí estaba. Que fuera MPG, que fuera... Bueno, le daba igual. Era una pasada. Ah, eso es otra que no he comentado, pero lo puedo decir. Por ejemplo, también los... Samsung ya no reproducen DivX, que eso para quien pueda ser útil. Sí, no sé tampoco por qué han quitado ese codec, pero no reproduce DivX. Creo que dice que porque da poca calidad y, claro, ver algo que se ve con poca calidad en una tele de 4K, la imagen que sale se parece mucho a un churro. Pero aún así... Muy pixelar. Cada uno, sí, muy pixelar, sí. Pero que cada uno elija si le apetece o no, pensaba yo. Por lo menos elige si lo mantiene. Algo es algo. Mientras que reproduzca Netflix, todo bien. Bueno, pues efectivamente, y para eso recomiendo LG, porque Samsung reproduce Netflix, pero no reproduce la tecnología Dolby Atmos y Dolby Vision. Y casi todos los originales de Netflix, más muchísimas series más que están añadiendo, lo llevan. Lo digo porque es importante, que ya que la ves, pues lo puedes ver de la mejor forma posible. Dolby Vision y Dolby Atmos, que es un HDR, quiero decir, por sí, porque la terminología al final es muy confusa, al final es otro HDR con otro nombre. Muy bien, bueno, después de otra clase magistral de Atreides de televisión, esto de verdad, esto va a traer consecuencias. Esto va a ser respuesta nada más que televisoria, me lo veo venir. Vamos al siguiente comentario, que es de Alex Jocuto, y nos dice: muy buena, batallón, muy buen programa, como siempre. Y ya está, no dice nada más, pero aprovechando que el último mensaje es suyo, vamos a pinchar un par de audios que nos ha enviado, porque tenemos que comentar, lo que pasó es que la semana pasada el audio que envió entró fuera de plazo, entonces lo hemos acumulado a otro que ha mandado esta semana. Es la primera vez, creo, que nos ocurre de que un oyente acumula dos audios en el mismo podcast, pero no hay ningún problema. Muy agradecido por tener sus audios, porque se haya molestado en mandarnos su contenido, y aquí vamos para allá. Muy buenas, batallón, soy Alex Jocuto en un nuevo audio, y nada, el programa esta semana muy bien, la verdad, lo esperaba bastante, porque al haber oído que Sofía estaba jugando a Ghost of Tsushima en programas anteriores, esperaba que lo trajera en alguna que estamos jugando ella o algún otro, pero bueno, habiendo dicho ella que estaba jugando, suponía que así sería, y por fin ha llegado. Era un juego que quería oír las valoraciones que tenía y cómo lo veíais, porque me interesa, aunque yo ya he dicho que no soy usuario ahora mismo de Play, pero mi hermano sí, y bueno, tendremos que hacer como cuando éramos críos, cambiarla por un tiempo, o pequeño robo y demás, mientras que él juega otra cosa, y probarlo, por supuesto, porque la verdad es que me interesa bastante. Sí que es cierto que, según dijo Sofía, ella pensaba que actuara en modo shadow o en modo samurai, el final iba a ser el mismo. Y eso sí que para mi punto fue un pelín, no sé si decir decepcionante, no sé qué veis vosotros, porque sí que me gusta a mí que haya distintos finales. Parece que le da un aliciente extra a repasarte el juego otra vez y buscar más finales. No tiene por qué ser malo ninguno de ellos, puesto que dijiste el final bueno o el final malo. Para mí son finales diferentes. No sé cómo lo veis vosotros. Un saludo y hasta la próxima semana. Muy buenas, batallón. Soy Alex Jocuto en un nuevo audio. Esta vez no pude estar mucho tiempo en el evento, entré muy poco. Así es que este programa pues lo esperaba para enterarme de las novedades. Y la verdad es que muy bien, lo explicáis todo genial, como siempre. Decir que cuando habláis del Game Pass siempre pensáis que resta ventas al mundo de los videojuegos. Y yo creo que no. Creo que no, porque realmente, por ejemplo, en mi caso, yo voy a comprarme la saga Gears de lo que me ha gustado jugarla en Game Pass. Y como varias veces han abierto el juego de Dragon Ball Z Fighter para que lo podamos jugar y demás, aunque no es un juego de Game Pass en sí, pero lo han puesto varias veces para jugar, a mi hijo y a mí nos ha gustado y al final pues no lo hemos comprado también. Esas cosas, mira, son ventas que quizás no hubiera hecho, pero gracias a jugarlo en Game Pass me han gustado tanto que voy a fidelizar un poco ahí para que también se note un poco de que yo el esfuerzo se recompensa. Y también quería comentar que en el responde de cuando se habló del evento de Microsoft, dijisteis en un momento que los juegos de lucha ya son un poco de nicho y demás, y la verdad es que reconozco que las ventas, los números de ventas son evidentes, vamos, se ven menos que mucho otro tipo. Pero quizás sea porque los que realmente compramos, al final la decisión de lo que nuestros hijos juegan un poco viene dada a lo que nosotros les queremos comprar. Si de ti no te gusta un juego, al final no se lo vas a comprar por mucho que te lo pida. Entonces realmente juegan un poco a lo que nosotros ya predestinamos a que debe de gustarle o no gustarle. Pero que suene siempre retórico, los ejemplos que pongo, mi hijo y mi sobrino, que son las nuevas generaciones en las que yo me veo reflejado un poco a ver cómo va a ir la cosa, cuando ellos vienen a mi casa y se encuentran aquí, quieren jugar a la consola y quieren jugar los dos. Entonces, ¿a qué juego se puede jugar los dos simultáneos? Pues a los de lucha, porque casi todos los juegos ya van enfocados a si son dos en cooperativo, pero en cooperativo cada uno es en su casa ya y demás. Entonces, ¿a qué juegas simultáneo sin partir la pantalla? A un juego de lucha. Están deseando venir y jugar, no sé, al Capcom vs. Marvel, al Jump Force, juegos de Game Pass, por cierto, a Street of Rage 4, todos juegos de lucha. Normalmente piden eso, juegos de carreras y demás, como parte de la pantalla no les llama tanto la atención. A Dragon Ball Z Fighter, que tiene gracias al Game Pass también. Entonces es una reflexión que me había dado, que quizás los críos juegan menos a los juegos de lucha, quizás porque no se los ofertamos tanto como otro tipo de juegos. Bueno, y solo era eso. Un saludo, hasta luego. Muy bien, ya estamos de vuelta. Lo primero es agradecer a Alex que se tome la molestia de grabar un audio y haciéndolo llegar, otra vez lo digo, y solo decir una cosa, tanto a él como al resto de personas que estamos aquí reunidas: quien tiene un hermano tiene un tesoro, y si tiene una consola que tú quieres, más. Y se deja. Y esa es otra, que ya está hablando Alex de hacer un intercambio o si se despista robársela o lo que toque para poder jugarlo. Así que si tiene más un tesoro, pero que sea un hermano comprensivo, que espero que sí. Hombre, a mí me parece un buen planteamiento. Ahora Sofía podrá explicarlo mucho más, que para algo se lo ha platineado, pero a mí me parece que el que puedas jugar con una u otra opción y que no te penalice y no te pierdas una parte del juego, sino que al final puedas disfrutar en una sola partida todo el juego y todas las opciones, pues a mí personalmente me gusta. Pero también digo lo de a mí personalmente porque yo no soy rejugador. Yo prefiero, quiero decir, hay tal cantidad de juegos, tan enorme cantidad de juegos y de buenos juegos, que coger y jugar el mismo juego más de una vez me da mucha pereza. Bueno, no pereza, no es exacto, sino que me hace pensar que estoy con la misma historia que me la van a volver a contar, aunque sea jugando de otra manera, mientras podría estar jugando algo nuevo y distinto y que sea muy bueno también. Entonces, el poder disfrutarlo solo una partida, a mí sí me gusta. Directamente, y que tenga un solo final, pues ayuda a que juegues de una forma o de la otra, no tengas penalización. Sí, en mi caso me ha alegrado mucho de que le haya gustado la sección que hice de a qué estamos jugando del Ghost of Tsushima, así que muchas gracias a Alex por comentarlo. Luego, por otro lado, también estoy de acuerdo con Atreides en cuanto al tema de que, al ser una historia muy lineal, creo que no merecía mucho la pena ahí hacer dos decisiones muy muy difíciles o muy diferentes, digamos, o dos finales muy diferentes, sino que en realidad, pues bueno, aunque no se ha podido hacer de esa manera, que a lo mejor es lo que le hubiera gustado a Alex, en realidad yo creo que sí que pega mucho, ¿no? Como cómo está diseñado el juego, y que tampoco tenía mucho sentido que fuera un final mega, mega diferente según tú juegues dentro de Ghost of Tsushima. También quería aportar que además este juego ha sido de los más vendidos en Estados Unidos en el mes de julio, y la verdad que va acumulando cada vez más récords, y a mí me encantará rejugarlo en un futuro de nuevo, pero por el hecho de volver a experimentar la historia, ver más cosas que me he dejado sin hacer y tal, porque no me he platineado Atreides, no tengo un platino de ningún juego hasta ahora, simplemente me pasé la historia y hice algunas cosas secundarias, pero me encantaría pasármelo en platino, que me han dicho que es fácil incluso este juego en concreto. Bueno, pues con el tema de los juegos de lucha que comenta Alex, el problema es que tiene razón en lo que dice. Es verdad que una de las ventajas que tiene sobre cualquier juego así en habitual, dentro de lo que cabe, es que es muy fácil divertirte con otra persona cogiendo un juego de lucha y echando unos piques. Si son niños, pues imagínate, más todavía. Pero actualmente el problema que tiene ese género, desde mi punto de vista, es la especialización. Y es que en cuanto te pones a intentar profundizar en el juego un poco, te metes a echar un combate online o lo que sea, te cogen los pro players, los pro gamers, te dan el tan somanta de palos que se te quita la gana de jugar, porque te das cuenta de que eres para jugar así tienes que echar muchísimas horas a ese juego, a ese tipo de juego, si no te da la vida para eso, y al final no lo... Que no es culpa tuya, ¿sabes el problema? Que no funciona bien el multijugador online. Todo el mundo lo dice, que tienes el lag, que tienes problemas de input lag, que tienes todo eso, porque el netcode no está bien hecho en ninguna, así que la culpa se la echas al netcode, como todos, y te quitas de problemas. No, disculpa tú ya. La realidad es que yo me acuerdo cuando me pillé no me acuerdo ahora mismo el nombre porque era un nombre raro, el último juego de Street Fighter que salieron al principio de la vida de Switch, ya estaba el rollo online con el juego. Yo siempre me pensaba que porque es un juego clásico, al fin y al cabo, traído a día de hoy, que no es el último Street Fighter. Y cuando me puse en el online, es que no me acuerdo del nombre. Era como si fuera una reedición del Street Fighter que había en 360 y tal. Bueno, pues el caso es que, tío, madre mía, me dieron tal curra, todavía me acuerdo, era portugués el que me dio. Me dio, pero por todos lados. Se me quitaron la gana de entrar online para hacer video. De todas formas, Street Fighter es uno de los que ha recibido palos por todos lados con los problemas con el netcode. De verdad, quiero decir, bromas aparte, que realmente no estaba nada optimizado y que era muy complicado jugar. Si tiene alguien un ping mejor que el tuyo, te está pegando bofetadas sin que te enteres de por dónde te han venido. Entonces, eso es un problema, y de hecho, durante el confinamiento, porque con la pandemia seguimos, durante el confinamiento se habló mucho de esto, porque, claro, muchos de los torneos que se solían hacer físicamente, se intentaron trasladar a virtual y claro, online. Y online de repente vieron que era mucho más grave de lo que parecía esos problemas de netcode, juegos como Tekken, juegos como este mismo Street Fighter, el Dragon Ball FighterZ, todos ellos tenían graves problemas, han estado trabajando, han estado teniendo parches, no sé cómo están ahora. Yo no juego online, a mí prefiero poder echarle la culpa a netcode que lo que va a pasar si me pongo a jugar online, pero era una pega. Aún así, yo estoy con Alex, yo creo que es muy guay el que los juegos estos para poder jugar en casa con alguien son ideales, estás en la misma pantalla, es muy divertido jugarlos, yo creo que está bien y siguen teniendo buenas ventas, ya lo comenté alguna vez, el Tekken por ejemplo acumula 7 millones de unidades, que eso compite con prácticamente cualquier AAA, o sea que no está mal. Pero ya no tienen el tirón, por ejemplo, para salir de partida con una consola. Bueno, ahora no sale de partida con una consola ningún juego, por lo que veo. Pero el caso es que no es lo mismo que antes, que tú cogías y lanzabas una consola con el Mortal Kombat o con el Street Fighter y arrasaba en ventas. Ahora claro, no son vende consolas. De hecho, en la Super Nintendo, el hecho de que saliera Street Fighter 2 con la consola y el tiempo que estuvo en ella sin salir en Mega Drive fue crucial para que se impusiera al final el número de ventas global. Hoy día eso no es así. No ocurre, no decanta el triunfo de una consola el género de los juegos de lucha. Bueno, pues ya hemos acabado con los comentarios, hemos acabado con los audios y entonces, ¿qué viene ahora? Pues ahora vienen los me gusta y pasamos a ellos y ojo, esto no es una lectura cualquiera. Esta es la semana que más likes hemos tenido a la hora de hacer un responde. Es decir, que quien hoy lee y tiene el privilegio de hacerlo, tiene el récord absoluto de lectura, lo que quedará guardado en nuestro intralore histórico. Así que Atreides, ¿te atreves con ello? Por supuesto, ¿cómo no voy a traerme? Toda esa gente agradeciéndonos el trabajo que hacemos cada semana, se lo agradezco yo a ellos, que se hayan molestado en coger y decir que les gusta. Así que muchas gracias a Abse, Raiden S3, Paca 2002, Num Erwan, Game Spy 8, Bri 1, Retated, Akamaru 84, En 0, Rafa, Susidel 8, Gamerstrato, Eloy Calvo, Lambali, Kimakun, Fran Baena, Gonsis 6, Roberto, Alejandro Jiménez Cruz, Uli de la Torre, Camuido Urden, Javo, Pipes, Gorka con K, Igor Usán, Didi Yea, JNDG, Disalman Berserk, Dani Cap, Javier Caminero Martínez, El Sendero Oculto, Adrián Chenko, Aaron Pereira, Mane 11, Percalín, Francisco Javier Usero Pérez, Popen Ascar, Eric, Dioneiro Martínez, Sergio Rojas García, Javi Sushi, Luis Eifir, Eduardo Samper Fernández, Jesús Manuel Artero López, Victorius, Javier Moris, Hiller, Logan Souls, José Manuel, Barbeceros, Maximiliano Pereira, Miguel Keichi, Uri FTM, Star Collision, Jesús Bermúdez, Antonio Matarredona, Dark Sida, Dani Oyer 43, Super Snake 725, Carlos Cubo, Gerson Ruiz, Akira, Lord Tyrannus, Romo 14, Joaquín Cruz Trapero, Antonio Resina, Alfa Stigma 94, Javi RF, Valle 34, Devil Fortifer, Rafael, Cuchimil, Manu, Jovani GM, ThePit 51, Fermín Gamboa Martínez, MMLG, Salore, Ivanico, Cimbrete, FP Yos, El Triskelion Podcast, Jaume Fernández Fesser, Diego Vázquez, Zampa, Iván Finger, Laudum, Corsos, Killua Zodic o Killua Zodic, Juan Connor, Jesús Montero Iglesias, Wailis 10, Belcebú, David Nun, Peter Griffin, Colombo 86, Nathan, Sergio Tarrías, Yandrak, Idrial, Dragueon 666, Juan Antonio Góngora Martín, El Cortador de Podcast, Alex Jocuto, El Masguay, Nintendo Nada, Darkmaster 86, Café Japón 40, Gabriel García Soto, Miguel Ángel Medina, Domínguez y Luti Piero. Muchas gracias a todos. Ahora entiendo por qué Tony no ha podido venir hoy y espero que seáis muchos más para la próxima vez cuando toque a él. Ojo, hay 111, ¿eh? Se dice pronto. 111 nombres que ha leído el tío uno detrás de otro. Muy bien. Mis pieses totalmente. Qué máquina. Perdón, que estaba bebiendo agua, ¿sí? Sí. Nada, oye, que muchísimas gracias a todos por que os haya gustado y porque nos lo hayáis dicho. Ojalá todas las semanas sean así, que significará que algo haremos bien. Por supuesto. Digo, es una alegría tener que decir que leer tantos me gusta, que no tengo ya la voz para poder seguir haciéndolo. Es precioso recibir tanto cariño. Y bueno, como esto ya no da más de sí, pues llegamos al final de esta aventura. Atreides, ¿tienes voz para despedirte o todavía te dejo descansar? Sí, no hay problema, estoy perfectamente. Sí, claro que sí. Y muchas gracias a todos por este programa, me lo he pasado fenomenal como de costumbre. Y nada, a ver si mandan más audios y mandan muchos más comentarios y seguimos haciendo estos Responde, que son muy divertidos. Muy bien, pues muchas gracias de verdad, Sofía, por pasarte a acompañarnos una vez más. Igualmente, muchas gracias por haberme invitado y nada, también como dice Atreides, con más ganas de continuar leyendo aquí los comentarios y oyendo los audios. Muy bien, pues nada, sin más me despido, muchas gracias a los que comentáis, a los que mandáis vuestros audios semana tras semana, este feedback de verdad lo digo, nos da la vida. Un saludo y chao.